La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa número 40 de La Cocina del Miedo. Hoy es un programa redondo porque festejamos nuestros 40 primeros programas y también festejamos los 10 años del CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Nació en abril de 2004 y entonces hoy están algunos de mis compañeros, Pablo Di Pilato, Gabriel Irrazábal, Ariel Larroude, Silvana Garbi. Gracias por venir. Pueden contestar, no, pueden gracias, saludar. Gracias. en representación del colectivo, vamos a nombrarlos a todos, María Laura Bom, Denise Feldman, Daniela Sodini, Florencia Sorichetti y no me olvido de nadie, ¿no? No. Somos 9, hoy por hoy. Nosotros hace pocos días, el jueves pasado, hicimos unas jornadas en la Universidad Nacional de San Martín en conmemoración de estos 10 años y discutiendo algunos de los temas que venimos trabajando durante todo este tiempo. Y nos parecía que era interesante conversar con cada uno de los compañeros y yo misma qué se habló en cada una de las comisiones de trabajo, de los grupos de trabajo en esa jornada. Pero antes de meternos en esta cuestión, en recordar un poco qué es el cómo nació el CEPOC y qué trabajamos en estos años, hay que hablar también un poco de lo que pasó esta semana, que fue una semana muy intensa. Pueden intervenir también nuestros invitados sin timidez. La semana en realidad empezó, creo, el viernes pasado, cuando apareció el cadáver de Luciano Arruga. Luego de prácticamente cinco años buscándolo su familia, con una noticia que creo que a todos fue como un mazazo en la cabeza, porque aparece un cadáver de Luciano. Luciano desaparece, obviamente, un adolescente de 16 años, y aparece cadáver, supuestamente por un accidente de tránsito sucedido la misma madrugada posterior a su desaparición. Y entonces las preguntas que aparecen en todos nosotros son: ¿cómo puede ser que casi durante 5 años las diversas formas del Estado por las que pasó Luciano Arruga no hayan podido saber que ese cadáver, que aparentemente fue resultado de un accidente de tránsito el 1 de febrero de 2009, era el mismo joven que estaban buscando su familia, organizaciones de derechos humanos, durante más de 5 años? A mí el caso de Luciano Arruga me hizo acordar mucho al de Jonathan Lescano, otro joven que desapareció en julio de 2009, el mismo año de Luciano, y que estuvo durante 2 meses en una morgue, en la morgue judicial, mientras su madre lo buscaba desesperadamente, María Angélica Urquiza, perdón, en los juzgados, en las fiscalías, etc. El otro tema que atravesó la semana que pasó fue la presentación del anteproyecto de Código Procesal Penal. Luego, en alguna de nuestras secciones, vamos a hablar sobre ese punto. Hay dos o tres aspectos que, por lo menos a mí, y también después lo podremos conversar, me hacen mucho ruido, pero luego lo veremos en concreto. Y otra cuestión que pasó, no con tanto, creo yo, con tanta trascendencia como debería haber tenido, fue el último discurso del Papa sobre... aparece en los medios como el discurso del Papa sobre la pena de muerte. Pero es mucho más que eso. Frente a un colectivo de juristas organizados en la Asociación Internacional de Derecho Penal, donde estaba en primera fila Eugenio Raúl Zaffaroni, Roberto Carles, que fue uno de nuestros invitados de los primeros programas, el coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal, el Papa no habló solamente de la pena de muerte. Repudió la pena de muerte, la pena de prisión perpetua, habló de la tortura, planteó que era fundamental que el derecho penal respete la dignidad humana, que no debía aplicarse castigo a los niños. Esto es particularmente valioso en un momento en el que por ejemplo, mañana se discute, mañana hay elecciones en Uruguay, y una de las cuestiones que se pone en consideración, se plebiscita, es que la derecha uruguaya está pidiendo baja de edad, pero no la baja de edad, digamos, en el límite inferior, Uruguay tiene edad de punibilidad en 13 años, sino que a partir de los 16 años se trate a los adolescentes como adultos. El documento, quienes lo quieran leer, nosotros lo vamos a publicar en la página de La Cocina del Miedo. Es un documento muy extenso, cuestiona el neopunitivismo, el populismo penal, la construcción de enemigos. Bueno, parece escrito por nosotros, ¿no? Parece que podríamos suscribir, creo, lo que dice el Papa. Esto no es una apelación a la autoridad, no estamos diciendo que porque lo dice el Papa está bien, estamos diciendo que esto está bien, lo diga quien lo diga, ¿no? Y en este caso una figura de la trascendencia del Papa para millones, cientos de millones de personas y un referente político. No sé, Gaby, ¿coincidimos en esto o no? ¿Tenés otra mirada? Conversemos si te parece. Sí, no, en realidad para mí no nos tiene que interesar lo que diga el Papa de nada, porque él es el líder de la Iglesia Católica y los católicos son el 75% de la población en la Argentina, es una de las tantas religiones que hay, y lo que el Papa diga o pueda prescribir es cuestión nada más de su feligresía. En realidad, ¿no te parece que tiene un peso político por encima de...? No, porque es Bergoglio, tiene un peso político importante en las cuestiones políticas nacionales, pero esto tiene que ver con las relaciones de imbricación de la Iglesia en la Argentina, que esto es fruto de la cantidad de gobiernos militares que hemos tenido. Para lo peor y para lo mejor, uno podría decir. O sea, no, pero digo, somos un Estado laico, el derecho penal no es el derecho canónico, lo que el Papa diga, aunque estemos de acuerdo o no, porque también el Papa sostiene que la vida inicia desde la concepción y que el aborto debe estar criminalizado. Entonces, el derecho penal ahí tendría una repercusión negativa para el conjunto de las mujeres. Por lo tanto, insisto, es muy interesante, pero es un Estado laico el que vive. Aquí Ariel pide la palabra, pero vamos a dártela continuación. En unos minutitos ya entramos a conversar entre todos y podemos debatir también este punto. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Hoy estoy estado en Madrid, de que me ponga en sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dealer. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero, Now why don't you look down on where your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. La cocina del miedo. Bueno, aquí estamos entonces con los compañeros integrantes del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC, Pablo Di Pilato, Gabriela Grazábal, Ariela Roble y Silvana Garbi. Ariel se quedó con algo ahí con relación a las declaraciones del Papa y la opinión de Gabriela y quería aportar algo. Ah, estoy contento primero porque puedo decir, me comió la tanda. Nunca pensé que iba a poder decir eso en un programa. Bueno, no pierda tiempo. Ni mucho menos, claro, no, algo chiquito. Digo, que más allá de Argentina ser un Estado laico, no es para mí un detalle menor que el Papa como referente. 1.300 millones de personas se haya expedido de la manera que lo hizo respecto al funcionamiento del sistema penal. Digo, la Iglesia a lo largo de la historia ha tenido un rol preponderante y ha sido parte no solamente en la composición del sistema de justicia muchas veces, sino también en la persecución a determinados sectores populares y el mensaje hoy en día de su máximo referente, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, no deja de ser un detalle a tenerse en consideración. Uh-huh. O sea, hablar de neopunitivismo, no la baja en imputabilidad, uh-huh, en un ámbito de una iglesia cargada muchas veces de susceptibilidades y de discursos conservadores, por lo menos hace una brecha y deja tinta para poder seguir tratando el tema. Bueno, esto demuestra que nosotros tenemos opiniones diversas sobre algunos temas, nosotros digo los integrantes del CEPOC, y esto es parte de lo más rico que para nosotros es nuestra historia. Yo decía, el CEPOC nació en 2004 con un grupo de quienes éramos egresados de la maestría en criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En ese grupo fundador estaba María Laura Bohm, Mariano Gutiérrez, Mariano D'Ambrosio y quien les habla, Claudia Cesaroni. Seguimos las mujeres, María Laura y yo, y luego se fueron sumando otros compañeros como los que aquí están presentes y los que nombramos hace un ratito que hoy no pudieron venir. Nosotros decidimos que era buena idea festejar nuestros 10 años y a iniciativa de Gaby, ¿no? Gaby Arrazábal, una de las maneras de festejar estos 10 años fue organizar una actividad académica, ¿no? ¿Costó mucho? Sí, fue bastante costoso trabajar en realidad de convocar a todas las personas, que todos se involucraran en participar, pero finalmente nos sorprendió la cantidad de gente que nos acompañó, el interés que todos pusieron y la calidad de los trabajos y experiencias que se presentaron, porque la virtud que tuvo nuestra jornada es que involucraba públicos distintos, uh-huh, ¿no? Por un lado lo que uno podría llamar el ámbito mundo académico, ¿no? Compuesto por muchas profesoras y profesores de las universidades o investigadores, también funcionarios y funcionarias responsables de la aplicación de políticas de seguridad y en muchos casos, como en la mayoría de las mesas, quienes sufren las políticas, uh-huh, de seguridad en carne propia. Entonces los debates que se daban eran, bueno, interesantes y bastante imbrincados en un momento. Sí, estaba acá, no, Silvana, digo, Garbi. Sí, lo que pensamos por ahí en un principio como una locura, hacer una jornada, lo pensábamos como, bueno, van a venir los cuatro gatos locos que siempre somos los que pensamos y trabajamos este tema. Resultó ser una mega jornada con 300 inscriptos y 200 personas que vinieron, con gente que vino desde Tucumán, que vino de México, Colombia, de Brasil, Uruguay, de Chile, de Uruguay. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, yo estoy súper, va, todos estamos súper contentos con la repercusión. ¿Podemos recordar los grupos de trabajo que habíamos armado? Habíamos trabajado en ejes temáticos que se consolidaron en grupos de discusión, que es una modalidad que resultaba interesante porque se armaban como conversaciones y debates a partir de las exposiciones de trabajos. Teníamos el de uso de drogas y políticas de control a cargo de Silvana Garbi, que ahora nos va a contar un poquito de eso. También teníamos el de violencia institucional y prevención de la tortura, de criminalización de mujeres, el de jóvenes y sistema penal, otro que es a cargo de acá el compañero Pablo y de Daniela Sodini, sobre cárcel y familias y comunidad, y el último de los grupos era sobre políticas de seguridad. Uh-huh. Esos grupos, la conformación de esos temas tiene mucho que ver con los temas que hemos venido trabajando en estos 10 años, ¿no? Como yo insisto en decir esto, pero me parece que hay que recordarlo, a pulmón, sin ningún apoyo de ningún tipo económico ni financiamiento. De hecho, estas jornadas, por supuesto, fueron absolutamente gratuitas. Y sí contamos con el apoyo, que agradecemos y aprovechamos para agradecer públicamente, de la Universidad Nacional de San Martín, que prestó sus instalaciones y acompañó. Además, estuvo ahí presente el programa de criminología. Ahí está, el programa de criminología. En el área de ciencias sociales hay un programa de criminología en la universidad que nos acompañó a cargo de Gonzalo Nogueira y su equipo. Exactamente. Y uno de los gustos que tuvimos es que participaron también en la actividad misma estudiantes que empezaron a estudiar sociología en el CUSAM, que es el centro universitario del complejo penitenciario de San Martín, ¿no? Digamos, jóvenes, personas que empezaron a estudiar sociología, presos, y que ahora son estudiantes y algunos creo que también trabajadores de la Universidad Nacional de San Martín. Yo decía que los grupos tenían que ver con nuestra temática porque durante estos años justamente hemos trabajado cuestiones relativas a la seguridad pública, a la formación de las policías, a nuestro combate contra la baja edad de punibilidad. Hemos acompañado y estamos acompañando a familiares de detenidos en cárceles federales. Hemos logrado la reapertura del caso de la masacre en el pabellón séptimo, luego de 35 años de impunidad. Hemos sido coautores con muchas otras organizaciones de derechos humanos del proyecto de ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Somos integrantes de la Red Euro-Latinoamericana de Prevención de la Tortura, que auspició nuestras jornadas, que también eso para nosotros es un enorme orgullo, porque es una red que nació a impulso de nuestro amigo Iñaki Rivera Beiras, titular del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Así que bueno, estos grupos de trabajo en el que, como decía Gabriela Irrazábal, había académicos, docentes, y personas que son clientas del sistema penal, podemos decirlo así, o afectadas directas por el sistema penal, por ejemplo, los familiares de personas privadas de libertad. Pablo Di Pilato, junto con Daniela Sodini, estuvieron. Daniela no está porque está en China, ¿no? Tenemos dos de nuestras compañeras, María Laura Bom y Daniela, están en China en un congreso. Un congreso de derecho penal. De derecho, sí. No tenemos más. Cuando venga la vamos a poder invitar para que nos cuenten. Pablo, ¿cómo fue esa tu comisión? No. ¿Qué cosas? Bueno, no, la verdad que fue una experiencia muy rica. Contamos con dos referentes, como bien vos lo decías. Una fue Andrea Casamento, uh-huh, de la Asociación de Familiares de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, y la segunda fue Lidia Pérez, uh-huh, que la verdad que coordinadora del INADI del programa de personas privadas de libertad y liberados, la verdad que dieron, tanto Andrea como ellas dieron una visión sobre las propias problemáticas que veían, tanto Lidia en lo que tiene que ver en lo institucional y Andrea en lo que veía desde el costado del familiar. Uh-huh. De hecho, estuvo contando sobre una jornada que habían hecho en la unidad de Varela, uh-huh, donde quizás lo más llamativo, lo que de alguna manera también marcó como como resabio de eso fue que en una primera oportunidad, cuando ellos llegan para hacer esta actividad que iban a hacer con padres y con chicos, al principio se acercaron a hacer preguntas a los abogados sobre las causas y demás, y en una segunda oportunidad ya como que empiezan a establecer, digamos, a soltarse un poco más y a generar un vínculo y hacer un poco más, digamos, es una actividad en la cual también ella contaba que justamente lo que ellos no le pedían como una cosa especial es que pudieran sacar una foto. Porque curiosamente, digamos, el hecho de estar ahí les impedía o muchas veces no tienen una foto con sus propios hijos. Exacto. Eso nos pasó también en el Marcos Paz. Esas actividades se llaman Jugando con Papá. Jugando con Papá. Y claro, ahí nos en algún momento se transformó como en un estudio fotográfico, ¿no? Iban pasando de a uno con sus hijos, porque claro, no pueden tener fotos con los hijos que medida que van creciendo, claro. Una cosa tan básica como sí. Eso. En tu grupo también estuvo Roberto Juárez, el capellán penitenciario de Mendoza. Que contó, digamos, la situación terrible, ¿no? Del complejo, digamos, por un lado, ilustró lo que fue que la necesidad de que él tuvo que de alguna manera vincularse al servicio como para que lo dejaran entrar adentro de los pabellones, porque una de las cosas era justamente que solo a partir de, digamos, de institucionalizarse, le permitieron tener contacto, porque decía, digamos, yo tengo por mi función pastoral, yo tengo que tener contacto con los chicos. Y de alguna manera ahí contó, digamos, las condiciones pésimas en las que están, lo cual llamaba mucho la atención porque la Corte justamente en el 2010... La Corte Interamericana había levantado justamente la observación que mantenía sobre el sistema penitenciario mendocino, pero hablaba de un nivel, digamos, de degradación y de que los chicos, sobre todo porque ahí están, digamos, la gran parte de los detenidos son de jóvenes adultos y, bueno, las condiciones que tenían eran lamentables, digamos, todo el tiempo mucho encierro, poco contacto. Y se cierne ahora en Mendoza el riesgo y el peligro de la privatización de las cárceles. Digamos, Mendoza siempre está como en la delantera en el tema penitenciario para lo peor, y en este caso con el tema de la privatización penitenciaria. También había una trabajadora social brasileña, ¿no?, que vino a escuchar un poco la experiencia de los familiares de organización acá en Argentina. ¿Estuvo en tu grupo o no? No, bueno, pero estuvo hablando con Andrea. Porque en realidad la trabajadora social es una... Gabriela Razabal. Sí, hablo un poquito porque estuve en la coordinación de todos los expositores en realidad, entonces los conozco. Ella iba a presentar, al igual que el colega mexicano, estaban en el grupo de violencia institucional, iban a presentar las estrategias en Brasil. Ella trabaja en el ámbito de Río de Janeiro, ella le puso combate a la tortura. Ah, está bien. En realidad lo que manifestaba era la imposibilidad que tuvo en Río de Janeiro de poder conformar un grupo de familiares por el terror que tienen los familiares en ese lugar, digamos, de poder organizarse y nuclearse. Que sí había una experiencia, digamos, en funcionamiento en Minas Gerais o en otro estado, pero que ahí ella no lo había logrado conformar, y hace 20 años que trabaja en el ámbito del sistema carcelario en Río de Janeiro. Lo interesante es que ella se contactó con la Asociación de Familiares, nosotros le pasamos los estatutos, todas las cuestiones legales de cómo organizarse, y no puede, digamos. Entonces está fascinada con el grupo y por eso es que siempre trata de estar en contacto. Y lo mismo, por lo menos, si bien no estaba en mi grupo, pero conversé con una persona chilena, una compañera chilena, sí, que estaba también muy impresionada por cómo habíamos logrado conseguir que Masacre se declarara como delito de lesa humanidad, porque en Chile ha habido hace pocos años también una masacre de presos llamados comunes, 81 muertos en una penitenciaría de Chile. Y entonces nos despedimos diciéndome ella, bueno, me llevo el entusiasmo como para lograr a ver si allá podemos hacer algo parecido. ¿Tu grupo, Gabriela Razabal? Mi grupo fue el grupo que nucleaba, podríamos decirle ya, así muy entre comillas, la perspectiva de género de las problemáticas del sistema penal. ¿Por qué lo propusimos para realizarlo? Porque en realidad, si bien toda la población involucrada en el sistema penal cumple, digamos, y tiene las condiciones peores del universo, las mujeres en particular, en situación de encierro sobre todo, o las que no están en situación de encierro y son perseguidas por las agencias de control social, realmente la pasan peor que los varones, y lo hemos podido constatar. Y nuestro grupo trabajó en dos sesiones con dos temáticas diferentes. Una sesión trabajó todas las problemáticas de la cárcel de mujeres y el arresto domiciliario, o sea, como las dos posiciones, ¿no? Las mujeres que viven su maternidad o sus partos, todo en la cárcel, uh-huh. y el beneficio, supuestamente, que hace implica, comillas, sí, perdonado, vale. comillas, el beneficio que significaría poder estar en un pabellón viviendo con un niño, uh-huh. y bueno, quienes, las oradoras que describieron eso, contaban que en realidad de beneficio no tenía nada, sino que eran situaciones de tanta vulnerabilidad como el resto de las alojadas en las casas. Recordemos que los niños, los chicos en nuestro país, hasta los 4 años pueden convivir con sus mamás en algunas cárceles, como por ejemplo la 31 de Federal o la 33 de Hornos. Bueno, ¿y la segunda parte? La segunda parte trabajó más con cuestiones que nos enteramos que sí, ahora hay personas, no mujeres, que están alojadas en cárceles por criminalización de aborto, por ejemplo, uh-huh. en algunas provincias como Salta, uh-huh. las más conservadoras, por un aborto en curso, a las mujeres ya se las acusa directamente de cómo encuadran, pero terminan estando alojadas en unidades penitenciarias. Y también sobre el trabajo sexual y la prostitución, y ese fue un debate que fue polémico, ¿no? Polémico y sí, y no hemos, por supuesto, nunca se llega a un acuerdo sobre eso, pero que fue el que generó más debate por los distintos paradigmas que hay alrededor de esa problemática. Bueno, en las discusiones que se dieron en el grupo del que se refiere Gaby, criminalización de la mujer, era el nombre, ¿no? De las mujeres, uh-huh. También se dieron en los otros 3 grupos de los que todavía no hemos hablado y que ahora vamos a comentar con Pablo Di Pilato, Gabriela Irrazábal, Ariela Roulde, Silvana Garbi y quien les habla, Claudia Cesaroni. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. En la cocina del miedo. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... Es importante el tema de la famosa puerta giratoria de la justicia, de esa que tanto se quejan muchas veces quienes actúan en las funciones de seguridad, que tienen un fuerte accionar, que se preocupan por combatir el delito en la calle, en la acción, al frente de la policía, de la prefectura o de la gendarmería, y ven lo que se dice la puerta giratoria, el delincuente que entra por una puerta y sale inmediatamente por la otra. Hace pocos días tuvimos también la experiencia de una persona que había cometido un delito a vistas de todo el mundo y salió sorprendentemente en libertad. Bueno, este nuevo código va a establecer la prisión preventiva en base, para terminar con esta puerta giratoria, se va a tener en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho. La conmoción social que haya generado, lo que los abogados denominamos strepitus fori, estrépito en el foro. Cuando hay un hecho que produce conmoción social, no solamente importa si la pena es grave o no, sino también que la sociedad se sienta protegida y segura por sus organismos institucionales y jurisdiccionales. Y también se tendrá en cuenta la reincidencia del autor. Es un clamor de la sociedad, que la reincidencia sea tomada como una causal para determinar la prisión preventiva y no otorgar la libertad de quien ha cometido un delito, o por lo menos se presume que ha cometido un delito. Y también una figura que seguramente va a generar alguna controversia, la expulsión de extranjeros. ¿Pero en qué casos? En aquellos casos en que extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su presencia en el país son sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. En ese caso van a ser extrañados del país, o sea, expulsados del país, no podrán volver a reingresar por 15 años y si lo hacen serán juzgados por el delito por el cual fueron extrañados. Bueno, nos hemos atrevido, con todo respeto y consideración, a poner como chef de la semana a nuestra presidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, porque nos parece que justamente en gobiernos sucesivos, el de Cristina y el de Néstor Kirchner, del que se cumplen esta semana 4 años de su fallecimiento, Y que valoramos como, digamos, por las políticas de memoria, verdad y justicia y de respeto a los derechos humanos en muchas de sus políticas y de sus discusiones públicas, por ejemplo, en la no criminalización de la protesta social, en el respeto a la movilización sin que ésta sea reprimida bajo ningún concepto, pensamos que las cosas que acabamos de escuchar son injertos del peor sentido común y del peor sentido común de la derecha y del populismo punitivo que al principio decíamos que justamente el Papa había marcado como algo problemático, pero antes del Papa no, lo venimos muchas otras personas, organizaciones, académicos, militantes, diciendo. Esto de hablar de las fuerzas de seguridad que en la trinchera combaten el delito es el discurso de Bernie. Y nos parece que en esta presentación del anteproyecto de Código Procesal Penal, sobre el que no vamos a analizar, que no vamos a analizar hoy, hay varios aspectos que nos parecen conflictivos y preocupantes, pero lo que, por lo menos a mí, digamos, que hago esta interpretación, lo que me parece más preocupante justamente es la palabra de la presidenta y el efecto simbólico que tiene la palabra de la presidenta diciendo que, por ejemplo, la conmoción social puede definir una prisión preventiva o que la deportación de extranjeros irregulares, que es una terminología, el 90% de los extranjeros hemos sido, cuando los argentinos hemos tenido que ir a Europa a ganarnos el pan, o cuando han venido nuestros abuelos y padres a la Argentina a ganarse el pan, hemos sido irregulares, han sido irregulares, soluciona algo. Así que bueno, nos parece que esto hay que discutirlo, lealmente y de frente, porque nos parecen concesiones a la derecha, que por lo menos desde este humildísimo programa de radio y nosotros nos hemos propuesto desde un comienzo discutir y debatir. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Dijo la crítica, una gran comedia, inteligente e hilarante. Jorge Suárez y Jorge Marrale, glorioso. Que si usted no me da el crédito, me voy a ver obligado a tener que cogerme a su señora. Conseguí tus entradas en PlateaNet al 5236-3000 o en la boletería del teatro. El crédito en el Teatro Picadero. Mucho más que un teatro. Aquí Tocci, Luis Tem, Jun. Qui tutti lo siamo insieme. E si olli c'un sol. Aquí todos lo siamo giunti. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, la guerra, tú quieres guerra, y si olí tu son las hormigas pueden contra cualquier gigante. Entran por la trompa de cualquier elefante. Los derrumban sin que la sangre les salpique. Ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde. La quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber... Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero. La cocina del miedo. Bueno, seguimos aquí en La Cocina del Miedo. Natalia Coronel en la producción, Juan Quilimpani en la operación técnica. Y estamos con Pablo Di Pilato, Grilli Razábal, que ya hablaron. Y así le vamos a dar el espacio a Ariel Larroude y Silvana Garbi, que tuvieron a su cargo, o no, coordinando ahí las comisiones de Silvana. Uso de drogas y políticas de control. Contanos un poquito. Bueno, la mesa estuvo muy interesante, es un tema que convoca mucho, así que tuve muchos participantes en la mesa, por suerte. Y tuve también como referentes importantes en la materia, digamos, ¿no? Estuvo Alejandro Corda, que es uno de los integrantes de Intercambios Asociación Civil, que es una ONG en Argentina, que, bueno, es como líder en los temas de drogas, ¿no? Y de reducción de daños. Y de reducción de daños, sí, que tiene una mirada de reducción de daños, exactamente. También tuvimos a Victoria Ranguni como comentarista, así que bueno, fueron como dos aportes interesantes en la mesa. Y el eje principal de lo que se debatió, lo que se discutió principalmente fue como las respuestas del sistema penal en relación al uso de drogas. Fue como la temática que fue como un eje transversal en toda la discusión. Hubo varias ponencias que trabajaron sobre el tema. Bueno, precisamente Alejandro Corda presentó una investigación que realizó en el marco de un... Él participa en el colectivo de estudios de drogas y derecho, que lo integran 8 países latinoamericanos, y trabajaron sobre las respuestas estatales de los gobiernos latinoamericanos en relación al uso de drogas. Y bueno, preponderantemente fue, o principalmente, la respuesta de estos gobiernos latinoamericanos fue a partir del sistema penal y no a partir del sistema de salud, ¿no? El tema de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la droga. Más que contra el narcotráfico, en realidad con los usuarios. Las respuestas en relación la penalización del usuario. Exacto. Aún en los casos en que algunos gobiernos no están penalizados el uso de drogas, sin embargo, hay una criminalización en el usuario. Entonces, bueno, en este estudio se refleja precisamente cómo esto repercute negativamente en los usuarios de drogas. No resuelve nada. Vulnera derechos, digamos, el derecho a la salud, principalmente, a la autonomía personal, digamos. Y en algunos casos se cruza con la imposición de malos tratos y torturas, ¿no? Por supuesto, también. En esos centros, digamos, de atención para drogodependientes, que son un poco nefastos. Sí, que tienen un sistema, un sistema disciplinario muy notorio y que, bueno, es muy afín a la metodología pedagógica socializadora del complejo de Marcos Paz. Exactamente, ¿no? En el ámbito penitenciario. Exacto. Para determinados jóvenes adultos. Bueno, Alejandro Corda, tenemos que decir, fue uno de los invitados en La Cocina del Miedo y algo ha contado, de la misma manera que Lidia Pérez, Andrea Casamento, varios de nuestros participantes en las jornadas han pasado por este programa. Efectivamente, en cada grupo había referentes que nosotros ubicamos y que les estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado, porque nos parecía interesante que no solo estuviera la posición del CEPOC, sino de personas que son de otras organizaciones y que generosamente destinaron todo el día a participar, aparte democráticamente en las reuniones. No había paneles, sino que era en la forma de taller. ¿Está bien, Gabriela? Sí, sí. Acá somos 3 abogados y 2 sociólogos. Es decir, la parte metodológica sabemos que la saben más las sociólogas. Ariel, tu grupo, Ariel Larroude, ¿tu grupo era? Bueno, el mío era de seguridad y sistema penal. Bastante interesante, siempre el tema de seguridad en boga, en comentarios de todos, no solamente desde desde el sector académico o desde la militancia, sino principalmente en todo sector social. Ahí te acompañaba, María Laura Bom, coordinando. Me acompañaba, una gran participación de la compañera María Laura Bom, que le mandamos un saludo, que está en la China. No sé si llegará. ¿Y dos referentes? Y también tuvimos cuatro referentes, que estaban dos Marianos, Mariano D'Ambrosio y Mariano Gutiérrez, uh-huh. esos que estuvieron en el sector, en el segmento de la mañana, uh-huh. y después más a la tarde estuvieron Esteban Rodríguez y Victoria Ranguni, que también repitió, más allá de la de drogas, en temas de seguridad, uh-huh. Políticas de seguridad pública. Y hay que decir, porque nuestra compañera Denise Feldman hoy no pudo estar, pero ustedes después se juntaron, porque Denise tenía el tema de la prevención de la tortura y la violencia institucional, y trabajaron un poco en conjunto, porque vimos que, digamos, era bastante... se podía trabajar en conjunto ambos grupos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nos acompañó la mañana Denise, también estuvo Horacio Sechi, uh-huh. que también participó. Bueno, fundador de La Cocina del Miedo. Los socios fundadores también de este programa, y fue bastante interesante. Creo que, por lo menos para hacer esa diferencia entre los dos segmentos, entre el matutino y el de la tarde, es que uno se enfocó más quizás en lo que era la cuestión de la seguridad y el sistema penal enlazado al Poder Judicial o la operatividad del Poder Judicial, uh-huh. y más a la tarde, en la seguridad y el sistema penal, pero desde las agencias represivas o de las fuerzas de seguridad particularmente. Uh-huh. Era difícil llegar quizás a algún tipo de conclusión porque se nos generaban más interrogantes que respuestas. Uh-huh. Pero quizás a la mañana, entre los comentarios de todos los compañeros, más allá de los expositores y los referentes, lo que vimos es que había un contrapunto que se podía sintetizar o que se puede sintetizar entre la operatividad analítica o discursiva de algunos de los operadores del Poder Judicial en relación a hacer referencia ya desde los años 70 en adelante sobre cuáles son los puntos más flacos del poder punitivo regional, los costes de ese poder segregador, uh-huh. Muchas veces violento, represivo, que persigue principalmente un sector popular o que trabaja durante este sector popular, y después cómo eso se refleja en la operatividad judicial en relación a que muchos de esos operadores discursivos termina siendo o formando parte de ese poder también judicial que es el que opera y que mantiene ciertas prácticas. Uh-huh. Es una diferencia uh-huh. que no termina de contraponerse, siendo aún que forman parte de ese mismo panel de discusión. Vos decías recién no hay por ahí conclusiones porque se discutió mucho. Por ahí te pongo en un aprieto, Gaby, pero bueno, ¿vamos a hacer un documento? ¿Vamos a tratar de...? Sí, la idea era que cada uno de los expositores aportara su trabajo, ahora que ya pasó el debate, uh-huh. y que, bueno, podamos sacar una publicación conjunta uh-huh. con cada uno de los trabajos, cada grupo como un pequeño librito, un aporte para la discusión. Más que nada es eso, porque realmente creo que a todos nos pasó que hacer unas conclusiones fue muy difícil, sobre todo por la diversidad de perspectivas que hay. Si bien todos compartiendo una posición desde los derechos humanos, al interior siempre se ven divertidos. Debates. Uh-huh. Y porque eso no lo habíamos dicho, justamente nosotros invitamos a que las personas que vinieran sin ningún tipo de condición, o sea, no pedimos ningún tipo de condición, sino que si querían presentar un trabajo podían hacerlo, y se presentaron ¿cuántos trabajos, Gaby? Más o menos eran 70, un poquito más. 70 uh-huh. era el número redondo, pero un poquito más de expositores que se presentaron. O sea, además de los referentes, había claro. unos 70 personas que se pusieron a escribir algo para presentarlo. De hecho, no solo trabajos por ahí académicos, uh-huh. sino que también se abrió la posibilidad de que presentaran experiencias. Uh-huh. Entonces también eso enriquecía el debate, porque no era solamente un debate académico, sino que también un intercambio de experiencias digamos, para la discusión. Sí, de hecho, en nuestro grupo vino incluso una profesora de teatro que contó uh-huh. un poco la experiencia de lo que es el caballo. Está hablando Pablo Di Pilato, que el grupo era Cárcel y Familia, Cárcel, ¿no? Le pusimos ese nombre. Sí. Ajá. Y que contó un poco, bueno, lo que fue llevar el teatro a la unidad 46 de San Martín. Ajá. Y había empezado, creo, había hecho unas pequeñas armas también en Devoto, y bueno, mostrando un poco el contraste entre lo que es el servicio penitenciario, las condiciones del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires y el federal. Uh-huh. Bueno, y tengo que hablar un poquito de mi grupo. No, ¿querías decir algo? No, brevemente, que también en mi mesa participó gente del Observatorio de Drogas que pertenece al Ministerio de Salud de provincia, uh-huh. y fue súper interesante también el aporte desde el Estado uh-huh. desmitificando también, o sea, su trabajo era desmitificar un poco la relación delito-consumo, entonces uh-huh. fue una perspectiva claro. muy interesante porque fue planteada desde el propio Estado. Y vos, Ariel, en tu grupo también tenías exfuncionarios públicos, ¿no? Claro. Porque tanto Victoria como Esteban Rodríguez han pasado por el Ministerio, ¿no? Participaron en realidad de la del Ministerio de Seguridad, de las secretarías, más allá de quienes eran los referentes ahora políticos, uh-huh. en tanto lo que fue en la primera etapa con Hilda Garré y Cristina Camaño, y después en esta segunda etapa con María Cecilia Rodríguez y Sergio Garré. Exacto. Bueno, en el grupo en el que estaba yo, que se llamaba Jóvenes y Sistema Penal, nuestra referente fue Andrea Gomene, que es una psicoanalista, una persona que ha trabajado mucho. Nos interesaba también que hubiera como distintas profesiones, ¿no? No, de ninguna manera todos abogados o todos de alguna otra profesión, sino que hubiera un cruce para escucharnos entre todos. Y Andrea, que justo ese día ella no lo sabía y le habían publicado una nota en Página 12 con un caso estremecedor de una adolescente. Ella trabajaba en el Poder Judicial de Morón. Y lo que apareció en el grupo todo el tiempo, y a mí me resultó muy impresionante porque al día siguiente apareció Luciano Arruga, sí. el cadáver de Luciano, y todo el tiempo en este grupo que era sobre jóvenes, y donde había también operadores del sistema judicial, trabajadores sociales que trabajan en institutos de encierro, un subdirector de un centro de encierro como el Almafuerte, militantes de derechos humanos, había compañeros del SERPAS de Uruguay que también participaron en el grupo, y todo el tiempo parecía como la descarga punitiva sobre los jóvenes no sucede solo cuando llegan a la cárcel o solo cuando se enfrentan con la policía, sino que aparece mucho antes, ¿no? En diversas, desde la escuela pública degradada, el hospital público que no los atiende cuando tienen problemas de adicciones o que son problemas de salud, uh-huh. Los municipios que no generan políticas públicas universales, sino pensando solamente en, cuando piensan en algo, en la idea de el programa social para prevenir el delito, ¿no? Con un criterio puramente uh-huh. utilitario. Y apareció también en la discusión sobre la cuestión de la punibilidad y la no punibilidad, que hay una baja de la punibilidad de hecho, ¿no? Digamos, hay muchos pibes que están atravesados por el sistema penal, aunque son jurídicamente no punibles, o sea, tienen menos de 16 años. Una de las conclusiones de nuestro grupo, y si se quiere la más política, que la pudimos decir al cierre de la jornada, fue que expresar nuestro rechazo a todos los intentos de bajar la edad de punibilidad, tanto en nuestro país como en Uruguay, aprovechando que estaban ahí los compañeros de Uruguay, y que realmente si eso sucede va a ser un paso atrás y además una violación al principio de no regresividad en los derechos humanos. Gabriela Errázabal, ¿querías aportar algo? No, sí, que quería comentar algo en realidad con respecto a la participación en ese grupo y en otros, en el de drogas, que se vio también una participación intensa de estudiantes de grado, tanto de la Universidad de San Martín como de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que se movilizaron hasta de Florencio allí, Varela. De Florencio Varela uh-huh. hasta allí, y el impacto que tuvo, por lo menos en los estudiantes con los que yo pude conversar, sobre el llegar a estas temáticas por primera vez y verlos de esta perspectiva fue realmente revolucionario. O sea, entonces me pareció que era importante también destacarlo como parte de la tarea del CEPOC, que nosotros no solo hacemos una jornada académica por el hecho de discutir entre nosotros y hacer una jornada, sino para divulgar este tipo de conocimiento en un lenguaje adecuado para uh-huh. que todos lo puedan comprender, hasta quienes recién se inician en los estudios universitarios o que no tienen ningún tipo de formación. Sí, yo le decía a Gonzalo Nogueira, que fue, digamos, la persona que un poco nos abrió el espacio en la Universidad de San Martín, que, digamos, festejar nuestros 10 años en una universidad pública y del conurbano uh-huh. era como una doble uh-huh. alegría, porque, bueno, nos ubica, si bien varios de nosotros somos egresados de la Universidad de Buenos Aires, pero las universidades públicas en el conurbano tienen como, ¿no? Otra, hay un ingreso de sectores que por ahí nunca habían uh-huh. llegado a acceder a estudios universitarios, y nos importa mucho también ese el intercambio con esos estudiantes. Bueno, tenemos que ir cerrando. Quien quiera comentar algo más que le parezca interesante de las jornadas, o Pablo Di Pelato, algo que te parezca. No, la verdad que insisto, la experiencia fue muy buena. Ha habido, creo que quizás lo que nosotros pudimos recoger a nivel en nuestro grupo de discusión fue el costado, digamos, de las experiencias personales que se han uh-huh. venido a contar, que es bueno, como acá decía la compañera, va a ser parte de un documento que vamos a sacar. Y déjame decir que Andrea Casamento, que fue referente en tu grupo, fue una de las personas que nosotros un poco reconocimos al comienzo de la jornada, junto con los dos Marianos, Mariano Gutiérrez y D'Ambrosio, como fundadores del CEPOC. Y Andrea, porque con la Asociación de Familiares que hemos acompañado y ayudado a formar, trabajamos codo a codo. Bueno, Pablo todas las semanas asesora a las chicas de familiares y bueno, es parte de nuestro trabajo más cotidiano, sí. ¿No? Sí. Gabriela Irrazábal. Sí, en principio eso, que la experiencia de la jornada fue para mí muy movilizante y me quedé impactada de la repercusión que tuvo y los buenos resultados, en el sentido de que la verdad que todo el mundo la pasó bien, pudo exponer su perspectiva. No llovió, era un montón de problemas. Y todos pudieron discutir en un ámbito respetuoso, con diversas disciplinas, o sea, la discusión interdisciplinaria es difícil y uh-huh. se pudo lograr. Y eso, nada más. Y un recuerdo, y una mención sí. especial para Florencia Sorichetti, sí, que te acompañó en la organización y estuvo ahí todo el día también trabajando. Y que bueno, me parece que eso es fundamental para poder difundir nuestra perspectiva. Ariel Larraude. La verdad que fue interesante, altamente gratificante, no solamente por la cantidad de gente, sino por el nivel de las exposiciones, el uh-huh. nivel de intercambios. Y segundo punto, que haya sido una universidad pública del conurbano. Muchas veces que esa contraposición que hay con las universidades nacionales, que uh-huh. están por lo menos en Capital Federal, y que muchas veces hace que los chicos deserten de seguir investigando, estudiando y demás, esta vez se hizo por lo menos en San Martín uh-huh. y nos llena de satisfacción estos 10 años. Y bueno, la verdad que una experiencia inolvidable y gratificante. Muy bien, Silvana Garbín. Bueno, también estoy súper contenta con la jornada, con todo el debate y las conclusiones, digamos, que obtuvimos en cada una de las mesas. Y voy a hacer a publicitar un poco, supongo que vos lo haces habitualmente, Claudia, pero bueno, que tenemos una página, un blog, CEPOC, así que pueden ingresar, y también tenemos nuestro Facebook. Y tenemos unos cuantos documentos de trabajo, tres. Bueno, pero más tus libros. Sí, pero los del CEPOC, este año editamos tres documentos de trabajo. Uh-huh, como parte de nuestros festejos. Exactamente, así que están a disposición de todos. Y bueno, gracias por invitarnos a este espacio y compartir esta jornada. Sí, eso que dice Silvana, para nosotros ha sido muy importante también dejar por escrito algunas de nuestras actividades y de nuestras peleas más importantes. Así que hemos editado en estos meses, junto con la editorial Tren Movimiento, el primer documento, 10 años de las leyes Bloomberg. Exactamente, que justamente contra esas leyes y contra esa andanada manodurista nació el CEPOC. El segundo documento es el de masacre del pabellón séptimo como delito de lesa humanidad, donde resumimos toda nuestra argumentación jurídica para lograr ese cambio en la jurisprudencia argentina de considerar que los presos comunes no eran víctimas del terrorismo de Estado. Y el tercero es un documento que son argumentos contra la baja edad de punibilidad. Los tres se pueden contactar con nosotros en nuestra página